Control. ¿Qué tal? Ya está por aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, dispuesto a pasar un buen rato contigo ahí al otro lado. Bienvenida, bienvenido al show. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las sombras común. Pequeño Ternasco en acción, las sombras quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño. Arranca Entre Ruinas, el episodio número 845, que como además es lunes y 13, haz la rima que te dé la gana, del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Casi alcanzando tu sueño. Y también por tu emisora favorita, por tu FM favorita, si está incluida entre el mogollón de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasa la señal de nuestro programa, obviamente, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Calanda. Abrir las puertas en cada situación. Digo que empezamos Entre Ruinas porque este es el título de la canción de nuestra banda asociada Stanbrook, Los Alicantinos. Fue el primer sencillo y videoclip de La Muerte No Perdona, el más reciente álbum de los metaleros de Alacant. De papel, Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Acaba de arrancar la semana Ternasca, por si no te has dado cuenta. Si nos estás escuchando en directo, de putísima madre. Si nos estás escuchando en diferido vía podcast, igualmente bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya sabéis que a mí lo que más me gusta es el directo, pero si nos escuchas vía podcast, que sepas que está disponible cada día de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. Dos maneras de acceder al mismo. Bien, el menú principal buscando lista de podcast, o bien en el mismo menú principal, en Noticias Rock, abres, se despliega una pestaña, sale el blog Ternasqueando, pinchas ahí y ahí aparecen todos los episodios, este 845 y todos los anteriores de tu programa. No solo con el podcast, sino también con los videoclips de cada canción que ha sonado, los carteles de los conciertos, las portadas de los discos, de los singles que te presentamos, las novedades, todo, todo, todo, todo lo tienes ahí. Hasta los textos de las bizarradas, por si no te gusta escuchar mi voz. Somos el único programa de radio que se puede consumir sin escucharlo. Ahí es nada. Bien, después de esta pedrada contra mi propio tejado que me acabo de echar, vamos ya con ese informe seminal. Donde te recomendamos los primeros conciertos de la semana y te traemos las novedades más recientes de nuestras bandas, de tus bandas, de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Empezamos recomendándote un concierto, no, un festival Barracuda y Desastre en la Fiesta de la Primavera. Que la sangre altera y el oído se conoce, que también. El viernes 17 y el sábado 18 de mayo, el viernes, Reincidentes, Desastre, Canteo, Laura de SK e Imperials. El sábado 18, La Dama Oscura, Pota en la Sopa, Inspector Harry, Kanker, Barracuda, Señor Negativo, Monkey Beat y DJ Gun Funk. Ya has visto una de nuestras bandas asociadas, Los Desastre, el viernes 17 de mayo, y la otra de nuestras bandas asociadas, Los Barracuda, el sábado 18 de mayo. En este festival, que cumple su 30ª edición ya, ojito, cuidado, eso sí que es longevidad para un festival. Que se viene realizando los últimos 30 años en Cuenca, esta edición concretamente en la Plaza de Toros de la capital conquense. Puedes pillar tu entrada anticipada por 18,34 € en Entradium, al cual, a esta página, concretamente en la localización exacta donde puedes hacerte con los tickets para esta 30ª edición de la Fiesta de la Primavera de Radio Color, la emisora Radio Color de Cuenca, pues te hemos puesto enlace directo en el artículo que acompaña, en el cual está incluido este podcast 845 de Pequeño Ternasco. 18,34 € tienen la culpa la entrada para, creo, espera que lo voy a mirar bien, pero creo que es la entrada para los dos días, ¿eh? Es impresionante, sí, 18,34 euros la entrada doble para los dos días. Una verdadera pasada. Pues ahí estarán los de Usera, los de Sastre, el viernes 17 de mayo, y los de Cien Pozuelos, los Barracuda, el día 18 de mayo, sobre el escenario de esta 30ª edición de la Fiesta de la Primavera. Ahí estarán, como te digo, para todo el público conquense, con su presencia impecable. Corte número 2 de Nada que Oír, el último trabajo de los de Cien Pozuelos, del jovencísimo cuarteto punk rock Barracuda. Presencia impecable, una forma de vivir, el chulo de tu clase que ríe de ti. Pelo engominado, pasea con la merced, es una cosa más de cafardar. La cosecha el poder te da. Exprimes al ganado, no les dejas descansar. Nada, nada de nada. Nada que ver, nada que huir. Nada, nada de nada. Nada que ver, nada que huir. Dinerito, hinchándote el bolsillo, escondes y lo guardas lejos de aquí. Luego ves a tu amigo que está muy de jodido, el mundo te dará la razón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Tras el traspiés de hace un par de semanitas en Pucela, los zaragozanos, los folk metaleros zaragozanos, una de las bandas más importantes de Aragón, vuelven a la carga con su gira Involk 10º aniversario y vuelven a visitar Euskadi. Hace unas semanas estuvieron en Vizcaya, en Portugalete, y este sábado 18 de mayo estarán en Vitoria-Gasteiz, en el Urban Rock Concept. Sala banda, por otra parte, ya no solamente conocida a nivel Euskadi, a nivel local o regional, sino a nivel estatal, porque es una sala que viene haciendo las cosas muy bien y trayendo un montón de conciertos y de bandas. Pues esa es la siguiente parada en la gira Involk, décimo aniversario de Los Salduye, este sábado 18 de mayo. Apertura de puertas a las 9 de la noche, en taquilla 15 euritos, anticipada 12 euritos, van a tener la culpa. Por supuesto, como cada concierto que tiene venta anticipada, nosotros te proporcionamos enlace en el artículo en el cual está incluido el podcast, en este caso del episodio 845. Debajo de ese cartel anunciador del concierto de Los Salduye encontrarás enlace directo para que te hagas con esas entradas anticipadas a 12 euritos y disfrutes de Los Salduye si vives o estás por Gasteiz este sábado 18 de mayo a partir de las 9 de la noche en la Urban Rock Concept. Conciertazo sin duda, en el cual hacen un repaso exhaustivo a ese Involk, su primer álbum de estudio, pero que lógicamente contará con más canciones para cumplir con un set seguramente extenso. Una de esas canciones que puede caer, pues no lo sabemos cuál será, pero quizás sea este corte número 3 de su último disco, el corte que da nombre, además, y título a ese último trabajo de los zaragozanos, Ambaxtos. En una ovación, alzad las caderas. Dejamos lo que es el tema conciertos, al menos por el día de hoy. Tenemos más recomendaciones que haceros a lo largo de la semana, claro que sí. Pero es que tenemos que saludar, porque así lo ha hecho el primero, a uno de nuestros ternascos que nos manda pues esos saludos a través del grupo privado Telegram de La Conciencia Rockera, ese grupo exclusivo para los ternascos y ternascas que apoyan económicamente a la emisora. Llegan saludos desde Almayate, desde Córdoba, de nuestro ternasco Alex, bajista de los PR3, de los cuales tenemos una última hora que ofreceros. Ya que la formación malagueña es noticia por dos motivos. El primero, quizás un poco... quizás no muy positivo, no muy positivo, pero bueno, es que el discurrir vital de las personas humanas tiene estas cosas. Su hasta ahora guitarrista Pablo, por temas laborales y personales, deja la banda, quedando los PR3 en formación cuarteto con los siguientes componentes: Francisco Sibaja a la voz, Víctor Zurita a la guitarra, Daniel Voz Mediano a la batería y nuestro ternasco Alex, Alex Tirado al bajo. También se mantiene ese quinto PR3 un poquito más en la sombra, David Merino como productor. Sombra, pero con el mismo, con la misma importancia y relevancia, y si no incluso más. Esto era lo que era un poco menos positivo, no es un problema, pero bueno, ya está solventado. Voy a comentaros un par de alegrías gordas, porque acaban de anunciar su reciente fichaje por Rising Rock. PR3 están ahora en la, en el roster de Rising Rock. Y nos cuentan también que para allá por octubre estarán, porque se han clasificado en la final del concurso Aguilar Rock. Así que buenas noticias de los PR3 son las que nos llegan y las que os ofrecemos, y nosotros les damos la enhorabuena por ese fichaje y esa clasificación, y creemos que les ha llegado pues muy bien, ¿no? Creo que es el momento. Como el título de esta canción que ya escuchas de los malagueños, perteneciente a Aradia, su segundo álbum de estudio. Esto es El Momento, estos son PR3. Sobre

buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Ya tenemos aquí a la jefa al control técnico, sí señor, wow, yeah. Visita por primera vez la sección de las viejas glorias, pues otra jefaza, como la cantante de los transalpinos, la Cuna Coil. Banda que arrancó su carrera ya por el año 1994, cumple 30 años de carrera ya, ¿eh? Pues aquí los tenemos en las viejas glorias con este nuevo sencillo, más que probable adelanto a su próximo y undécimo álbum de estudio. Esto se titula In the Meantime, en el momento más importante. Con Roxa Roxae incorporada en la segunda parte del programa, ya no va a haber más parones de segundo y pico en silencio. Sí, sí, sí, me ha pasado. Uno solo, Bueno. No te preocupes, uno solo. Vale. Si te acaba de cansar a la sintonía de asaltomatarradiorock.com o bien a la de cualquiera de las FMs y plataformas que pasa nuestro programa, bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Pequeño Ternasco. Las y los del podcast, esto ya lo sabéis perfectamente. Vamos. La sección de secciones, las bizarradas, los titulares como siempre y menos mal, Roxa Roxae. Aparece un perrito caliente gigante en pleno Times Square. Virgen Santa. Oye, además que este Virgen Santa lo dice el pichote. Bueno, el pichote, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Yo le digo pichote. Ya no me acuerdo cómo era. Picote, ya no me acuerdo. Cipote, pichote. Como siempre hacemos el ridículo con el nombre, sí, con el nombre de este personaje, ya no nos acordamos cómo se llama de verdad. Bueno, que nos vería muy bien el sonidico para esta bizarrada tan, tan gastronómica, ¿verdad? Gastronómica y de porción y de proporciones astronómicas, diría yo también. O sea que era un torito caliente de verdad. No, pero tenía la forma. La forma. Porque como todas y todos sabéis, si hay dos cosas típicas de cualquier película o serie rodada en Nueva York, son la plaza de Times Square y los puestos de perritos calientes. Yo diría que también los taxis amarillos, pero bueno, esto se les ha olvidado. Por ello, si la ciudad que nunca duerme tuviera que contar con una estatua, esta debería, que quiten la de la Estatua de la Libertad y pongan esta de la... de la icónica, con la forma de la icónica comida. La Estatua de Libertad, que le quiten la antorcha, que pongan el hot dog este. Así pues, los viandantes que el viernes 10 de mayo pasaron por la ciudad pudieron ser testigos de todo un espectáculo. La escultura de casi 20 metros de largo era extravagante en todos los sentidos, no solo por la forma, sino por todo lo que la rodeaba. Titulada Hot Dog in the City, ¿os acordáis de la serie de Sexo en Nueva York, que se llamaba en inglés Sex in the City? Pues aquí han utilizado parte del título de esa serie y han puesto Hot Dog en vez de Sex. Hot Dog in the City se convirtió en la protagonista indiscutible de la jornada y bueno, y en todos estos días, claro. Pero es que apuntando al cielo disparó una ráfaga de confeti de arco iris y en la otra punta unos luchadores drag queen peleaban perreando sobre las cuerdas de un ring de boxeo. Virgen santa, ya lo hemos puesto bien ya. Toda una locura maquinada por Jean Catron y Paul Outlaw. Hostia, Paul, Pablito fuera de la ley. Un matrimonio de artistas de Brooklyn que, según han explicado, quieren que sea al mismo tiempo un emblema de la ciudad y a la vez una crítica al capitalismo atroz y cruel que tantísima, tantísima gente deja Roxana Rosae sin nada. Y sin nada, es el título del corte número 4 de los Días de Palabras Muertas, el último disco hasta la fecha, bueno, tampoco hace un año que lo han publicado realmente, de los turolenses F. Los cartones por el suelo. Hoy tenemos última hora de todas las bandas asociadas, porque los F, amigas y amigos, el próximo 8 de junio en su ciudad, en Teruel, van a grabar un DVD en directo. Bajo los puentes refugiado y temer. Y si nada se tuerce, creo que uno que yo me sé va a estar por ahí. Sin casa, sin alma. Esto es Sin Nada, estos son los F. El próximo 8 de junio, concierto y grabación de DVD. Sin alma, sin nada. No te pueden ver. Lo que más duele no es el hambre ni la piel, son sus caras de desprecio, con la que miran justo antes de esquivar tus pies tirados en el suelo. Tuviste todo y lo perdiste por respirar de esa plata el humo negro. Ese caballo era imposible de domar y galopó sobre tu sueño. Yeah. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Creo que no es la primera vez que sucede, creo que no es la primera vez que leemos un titular de este tipo, Roxa Rosay. No, es la primera vez. Se casa y descubre a los 12 días que su mujer era en realidad un hombre. Oh, sí. Gracias por notarlo. En ocasiones, lo que parece ser amor es una cosa muy distinta. Prueba de ello fue la sorprendente experiencia de un joven de Indonesia que se conoce que no se sabía eso de agitar antes de usar. Porque si hubiese agitado un poco ahí abajo, le hubiese salido un chorrazo que no hubiese dejado ningún rastro de duda. Del énfasis, pero de duda no hubiera dejado ningún rastro. Ahora, semen, hubieran ido los del CSI y no les hubiera hecho falta ni el luminol. Como se han contado los medios locales, el joven conoció a otra persona a través de internet y se quedó completamente prendado. Así, sin dudarlo dos veces, se casó con ella. Todo ocurrió cuando AK, como se ha presentado el joven, y su pareja decidieron quedar ya en persona. Todo parecía ir bien y aunque, como así ha admitido, su pareja tenía ciertas peculiaridades, no le dio importancia. Arinda Kansa Asahara, AK, como se le llama a la mujer, siempre intentaba ocultar su rostro con un velo o un hijab, algo que achacó a la timidez o a la religión, ¿no? Y es que el amor era tal que no dudó en pedirle matrimonio, a lo que ella aceptó, aunque con una condición. Le pidió que no se registrara su unión porque su madre había muerto y su padre llevaba mucho tiempo sin aparecer, así que no tenía familia cercana a la que invitar a la ceremonia, fíjate tú. Esa fue la primera fue taparse la barba. La segunda, soltarle esto. Tras darse el sí quiero, llegó el momento. El momento, ¿eh? Cuando había que a la habitación a consumar el matrimonio. Algo que, a lo que ya siempre se negaba. Además, tampoco quería relacionarse con los seres queridos de su marido. Por ello, su familia, que ya desde aquí huele a podrido más que en Dinamarca, decidió investigar lo ocurrido. Así descubrieron que en realidad ella era él. Y su amor era toda una mentira que ella, barra él, había logrado colar usando una técnica muy sibilina y sofisticada de fraudeterapia. Como el título del corte número 9 de Faunología Volumen 1, el último disco de los zaragozanos, La Última y pa' casa. Pintaban murales antes de irse a cazar. Si todo marcha bien, pues más hay que pintar. Y sí, también tenemos última hora y esta es ultimísima, porque esta misma tarde noche, cuando acabe el programa, se juntan nuevamente a ensayar después de unos cuantos mesecitos de parón por movidas de estas de paro maternal o paternal. Así que hoy los La Última y pa' casa se vuelven a juntar y ya, además, me han dicho que empiezan a componer nuevas canciones. De momento, aquí está este Fraudeterapia. Echándonos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué hago yo llamando? sembradito el programa de novedades respecto a nuestras bandas asociadas. Ya no tanto en canciones, sino en noticias de última hora. No me lo esperaba yo, te lo juro. El domingo por la mañana, cuando estuve echando un ratito un vistazo a ver qué tenemos para la semana que viene, decía yo, no sé. Ah, bueno, calla, que tenemos que informar una cosa. Este miércoles no va a haber programa, ¿vale? Este miércoles, Pequeño Ternasco tiene que tomarse fiesta porque tiene que hacer gestiones varias y viajar a varios lugares, y van a impedir que pueda tener el programa preparado para las 7 de la tarde. Pero mañana y el jueves sí, no preocuparse. Así que, como ya me estaba organizando el programa para 3 días, pues hoy casi he tenido que meter las cosas a presión. Y a pesar de que nos teníamos que haber bajado el ventilador porque empiezan ya los rigores primaverales preveraniegos y se nos ha olvidado bajarlo, creo que lo estamos pasando bastante bien, ¿verdad, amigas y amigos? Y aún nos queda un poquito porque queda la última sección, la cual la va a protagonizar otra de nuestras bandas asociadas. Ahora te diré cuál, pero te voy a ir informando que lo tuvimos no hace mucho aquí en entrevista. Sabemos que están ya con un montón de temas compuestos nuevos, que están para meterse, están en labores de preproducción para meterse a estudio, pero sobre todo tienen la mirada fija en el próximo 8 de junio, que es cuando tienen su próximo concierto en directo. Esa banda te la presento ahora mismo en la última sección del programa. Tocamientos en El Relleno. Se trata de los madrileños Hora Límite, de quien escuchamos esta power ballad, corte número 3 de Sin Rendirme, de su último disco hasta la fecha. Una canción que tiene el estribillo baladístico de los más pegadizos que conozco. Luchas día a día por cuatro monedas. Barreras de humo se titula. La escuchamos, nos tocamos, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Barreras, paredes, muros, barricadas, a veces son puras mentiras, no hay nada. Tiran de hilos, juegan con tu vida, solo en tu mente está la salida. Barreras de humo, confunden tu mente. Barreras de humo, las cruza el valiente. Barreras. para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará la escala por ahí, hará la escala por ahí. Pues has estado poco ratico, pero a cascar la que te va, Roxa Rosa. Ya, me tengo que ir. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordando, como hago cada día, que se está medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, descubriendo que tu mujer es un hombre o que tu marido es una mujer, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar. A la pala mañana más, si os quiere, agures, mon amures.